La comunidad internacional ha avanzado mucho en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia mediante leyes nacionales e internacionales, eliminándose el intolerable apartheid en Sudáfrica, situación a todas luces paradigmática de lo que no debe ser. No se han hecho suficientes esfuerzos globales para eliminar la discriminación racial, destacando que los gobiernos han fallado incluso en reconocer el racismo como problema. Los negros han de ser buenas castas, la tercera parte a lo más de hembras y las otras dos varones. Y no se permitirá la entrada y venta de los que sean inútiles, contagiados o que padezcan enfermedades habituales. Real cédula de Carlos IV de 1789, autorizando el libre comercio de esclavos sanos. En el mes de febrero de 2009, el rey Juan Carlos homenajeó ante los parlamentarios de la isla de Jamaica, y abro comillas, a todos aquellos hombres de este país que dieron su vida en la lucha contra la esclavitud, uno de los más execrables crímenes de la humanidad. 220 años separan estas frases de dos monarcas españoles, lo que nos indica el avance social de esta temática, aunque queda todavía mucho por hacer. El tráfico negrero, con su comercio triangular, Europa, África, América, se mantuvo durante 300 años, produciendo una caída demográfica cada vez mayor en África, mientras aumentaba la población negra en América. Esta población negra, junto con la denominada indios, significaron la gran mano de obra que pusieron las bases del capitalismo en Occidente, si bien la historia negra, a diferencia de la historia india, fue la gran silenciada. El devenir histórico del mundo esclavista, como dice la Declaración de Durban de 2001, debería haber sido considerado siempre como crímenes contra la humanidad, y así lo consideramos. Y además en España, teniendo en cuenta su cada vez mayor número de población negra, pretendemos que con esta provisión de ley reformar un agravio histórico hacia ella, hacia esa población negra, llevar a cabo políticas de acción afirmativa y afropositiva y contribuir a la erradicación del racismo más duro e intolerable y la violación de los derechos humanos. Eliminando el punto tercero de la nuestra, el referido a la retirada de las calles de los nombres de tratantes esclavos. Y respecto al reconocimiento de la comunidad negra, dado su notorio arraigo, se puede hacer por primera vez el reconocimiento que los integrantes de la comunidad negra nos solicitan. Considerando que la presencia de negros en Europa se remonta a las inmigraciones forzadas, habla de que, al contrario que la mayoría de personalidades de nuestra época, personas negras, en su mayor parte desconocidas, han realizado importantes contribuciones a la historia y la cultura europeas. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the point from 29 districts. The revolution will not be televised. Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Voz de África, en el programa más antiguo de radio organizado y presentado y producido por el Movimiento Panafricanista de la Comunidad Negra. Esta vez estamos en Agorasol Radio. Y hoy que comenzamos nuestra andadura por Agorasol Radio, queremos saludar a todos nuestros oyentes que tenemos por internet, que tenemos en Facebook, que tenemos en Twitter y que nos escuchan desde muchas partes del mundo. A ellos decirles que La Voz de África es un espacio que a partir de ahora les va a acompañar los sábados aquí en Agorasol Radio, y tendremos música, tendremos tertulia política, que es la forma en que nos expresamos aquí en ese espacio radiofónico. Que desde el año 2000 lleva combatiendo al tío Tom y armando las conciencias de los sin papeles. La Voz de África es un programa de actualidad, debate, investigación y análisis que desde Madrid, y gracias a la participación de decenas de personas en diferentes partes del mundo, se emite todos los jueves, y en este caso ahora venimos todos los sábados desde la realidad de los movimientos panafricanos que luchan por transformar el actual orden del apartheid informativo que sufre África, la comunidad negra y los afrodescendientes en general. Somos el único programa panafricanista del Estado español realizado por los africanos desde 1998. Por tanto, como dice Jill Scott Heron, a quien escuchamos, somos un espacio que habla abiertamente de la opresión negra, sin que sea un tema tabú y suponga un estigma o animadversión de políticos, ONGs, hippies, funcionarios ilustrados, antropólogos que siguen tutelando e invisibilizando nuestras voces. Por eso, La Voz de África es un programa que hace visible a los negros más allá de las pateras y muestra el empoderamiento de los africanos tal y cual somos. Un magazine afrocentrado. Afropositivo y panafricanista que libera las mentes de la juventud y estudiantes africanos que se rebelan para derrotar las bases históricas del empobrecimiento y las condiciones de opresión socioeconómicas y cotidianas que viven los negros. Somos un grupo de amigos, de colaboradores, de profesionales, de activistas de la comunicación que, provenientes de diferentes medios de información, arte y experiencias asociativas, nos hemos unido a través del movimiento panafricanista, enamorados de la liberación africana, con el convencimiento de que, aunque difícil, es posible romper el apartheid informativo al que África ha sido condenado. De esta manera, La Voz de África comienza a gestarse a mediados del año 1998 en Radioactividad en Alcalá de Henares, en el año 2000 en Radio Elo, en el año 2003 en Radio Vallecas, desde el 2005 en Onda Verde, y ahora estamos aquí en Agora Sol Radio. África, África, África. Pues como decía Chambisa, La Voz de África existe por y para la contrainformación de los que ofrecen siempre y se rebelan frente al afropesimismo. Por eso este proyecto no podría desarrollarse sin el compromiso de ustedes, de gente como Ricky, de gente de Agora Sol Radio, de gente que nos escucha en Estados Unidos, en Francia, en Guinea, en Argentina, en Chile. De muchos oyentes que nos vienen siguiendo y nos dan su fuerza y su amor. Desde aquí a toda esta gente, Uhuru, comenzamos. África, África, África, África minha, África nossa, África, África, África. Y para comenzar queremos hacernos eco y felicitar a todas las mujeres que celebraron el día 8, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y por eso hoy por la tarde en Madrid estaremos en la Casa del Inmigrante en Vallecas celebrando el acto que organiza la Mesa Plurinacional y la Casa del Inmigrante, la Coordinadora de Inmigrantes en relación al Día Internacional de la Mujer, que tendrá hoy a las 5 de la tarde, tendrá lugar a las 5 de la tarde en la Casa del Inmigrante en Vallecas, para las personas que estén en Madrid, pues para que se puedan acercar a celebrar lo que ha sido el día 8, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, vamos a hablar principalmente dentro de nuestra tertulia política, del hecho fundamental que ha sucedido en los últimos días, que fue la celebración del 17 de febrero, Día Internacional de la Comida Negra en España, y en la introducción escuchábamos al diputado, entonces diputado y profesor de la Universidad de Sevilla, Adolfo Luis González, que hacía una introducción en el Parlamento de España aquel 17 de febrero del año 2010, cuando se declaró el Día de la Comida Negra, que hacía una introducción sobre los motivos y la causa de esta celebración. Por eso hoy vamos a tener entre nuestros invitados a don Marcelino Bonjale Oco, que es el presidente del Parlamento Negro de España y que fue el artífice de este día que se celebró el 17 de febrero en el Parlamento de España, un acto institucional en el que las autoridades del Estado recibieron a los líderes de la Comunidad Negra y también a otros compañeros que vienen siendo parte imprescindible de esta lucha para celebrar el 17 de febrero, que fue un día histórico. Participaron gente como Kemiten Careva, del Movimiento Panafricanista en Cataluña, Luis Alberto Alarcón Valencia, Jenny de la Torre, Luenca Noxayefo, bueno, una serie de personas, Baldu Lumumba, miembro también de esta radio y director de Radio Voz de África, y muchísimas personas que vienen siendo parte de, que nos vienen acompañando. Hay que decir que la consecución de la proposición no de ley nunca hubiese sido posible sin el concurso de muchísimas personas que nos acompañaron, como el Movimiento Humanista, la Federación de Comunidades Judías, David Sachuel, la Comunidad Gitana con la compañera Pilar Heredia, un montón de organizaciones, José Muñoz, Raquel Pereira, Ignacio, bueno, un montón de gente que han venido apoyando la causa negra, y muchísima gente blanca que viene apoyando en silencio la causa negra. Y estas personas, pues el 17 de febrero pues no hubiese sido posible sin su concurso. Vamos también a ir con un poco de música para entrar ya en la entrevista, en el debate político de esta mañana, que es el 17 de febrero, Día de la Comunidad Negra, que estamos con Marcelino Bonjale Oco, presidente del Parlamento Negro. To those who have given their lives, praises to thee, husbands and wives, all thy children shall reap you've sown. This continent is home. My brothers and sisters, stand up and sing. Eduardo Montani is not gone. Frelimo, Frelimo, your eternal flame has shown us the light of dawn. Mozambique, Seguimos en el Agora Sol Radio, La Voz de África. Iba a decir en el 107.5 la FM, pero ya estamos en internet y digo www.agorasol.org para nuestros oyentes que nos escuchan por internet. Y bueno, queríamos, como decía Miriam Makeba, la lucha continúa y seguimos aquí. Queremos agradecer a Beatriz Rodríguez Almónez, que fue la representante del Congreso de Diputados, que estuvo con nosotros el 17 de febrero. Josep Maldonado, presidente de AWEPA, y Ángel Juanes, el presidente de la Audiencia Nacional, que nos acompañaron el día 17 de febrero. Y para hablar de eso, hemos invitado al presidente del Parlamento Negro de España, don Marcino Bonjale, que va a ser un tertuliano habitual de Radio Voz de África, lleva ya bastantes años en este programa. Y con él vamos a hablar esta mañana. Bienvenido, Marcelino. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y aquí estoy. Uhuru. Uhuru. Queríamos para un poco para que nuestros oyentes que nos escuchan fuera de Madrid o para la gente que no está familiarizada con la lucha de la reparación de la memoria histórica negra, en primer lugar, quisiéramos que nos dijeras por qué el Día de la Comunidad Negra en España. El Día de la Comunidad Negra en España es una deuda pendiente que se está saldando a pasos, digamos, lentos pero firmes. Es el reflejo de un reconocimiento de tiempos pasados que deben ser el reflejo de un futuro mejor. Es decir, que la Comunidad Negra en España, presente en España desde hace siglos, por fin tuvo un reconocimiento en su día con la proposición de ley aceptada, aprobada en el Congreso Español el 17 de febrero del 2010, y a partir de esta fecha se acuerda por parte de la propia Comunidad Negra establecer esta fecha como Día de la Comunidad Negra en España. Para la gente que no sabe o para la gente que piensa que todo esto de la causa negra es un de repente una moda del maquiavelísimo Zapatero y que de repente o de otros políticos españoles que se han puesto de moda, quiero que nos cuentes los orígenes de esta lucha por el reconocimiento negro en España, que son mucho antes de la son anteriores a la lucha por la memoria histórica de la Guerra Civil, ¿no? Bueno, los recuerdos del proceso de lucha, como decía Mira Makeba, que continúa, son de hace años. En el caso concreto de España, esta lucha por la visibilización de las comunidades negras o la comunidad negra en España hunde sus raíces en la propia historia de España con la trata negrera, con la abolición en parte de esta trata, con el reflejo de las comunidades negras en las diferentes luchas por la libertad en Europa, en el caso concreto de la Guerra Civil Española, la presencia de negros que estuvieron en esas trincheras y en estas filas, y ya recientemente en la transición española con el reconocimiento de esta comunidad cuando el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, a través de un decreto ley planteó recuperar la nacionalidad española para personas que habían nacido en una parte de África hoy llamada Guinea Ecuatorial, que entonces era Guinea Española, provincias que luego fueron autonomía, personas que habían nacido antes de declarar la independencia de este país, que fue el año 1968. Esto fue un gesto importante y es uno de los peldaños significativos de esta lucha, porque a partir de entonces tenemos cierta raíz y cierta referencia para continuar y llegar a las fechas actuales. Tenemos pendiente por parte del director de este programa, Baldu Lumumba, hacer un programa monográfico sobre Guinea Ecuatorial, lo haremos. Y la pregunta es, Adolfo Suárez fue el que abrió la caja de Pandora de la reparación negra en España, pero ¿por qué la transición española, a pesar de que han gobernado tanto socialistas como populares, todo esto no se sabe, no está en los libros de texto? ¿Por qué ese silencio del Estado español o de la sociedad española con respecto a la cuestión negra? Hay dos tipos de explicaciones para este silencio y son de orden académico y de orden, digamos, incluso sociológico real. La generación del 98, que tanto lamentó la pérdida de Cuba, Filipinas y las colonias o la hegemonía de la España decimonónica, pues es un reflejo de cómo España fue a menos, o vino a menos a partir de estas fechas. Pero no olvidemos que 200 años antes, la descolonización de las colonias o los espacios de Latinoamérica fueron un hecho. Y 200 años después, el único espacio colonial o de vinculación histórica que tenía España en África Guinea Ecuatorial, accede a la independencia. El centro de atención, la importancia, la referencia, la vinculación de España con el exterior o en la etapa colonial era apenas un recuerdo del pasado. Y cuando surge Guinea Ecuatorial como un hijo demasiado póstumo, surge también el olvido y la necesidad de declarar materia reservada el tema de Guinea Ecuatorial. La descolonización de España a Guinea Ecuatorial fue declarada materia reservada porque las consecuencias de esta descolonización fueron muy negativas y tuvieron que ser ocultadas. Y en ese sentido, a raíz de la independencia, como estoy diciendo, se declaró materia reservada, y a raíz del proceso de transición en España, gracias a Adolfo Suárez, se empezó a levantar esta materia reservada, que creo que aún hoy día continúa, pero en cuanto al reconocimiento de la población negra española, fue Adolfo Suárez quien la inició con este decreto ley. En ese sentido, mi pregunta también iría ¿por qué la sociedad española es proindígena y tan antinegra? Es decir, la ECI, las instituciones españolas, la SEGIP, todas esas instituciones durante 35 años de democracia solo hacían cooperación con pueblos indígenas. Y tuvo que ser, entre otros, Luis Alberto Alarcón, la Fundación Vida y otros del movimiento panafricanista los que instaron a España en el año 2005 a crear un marco de cooperación con los 200 millones de afrodescendientes que hay en las Américas. ¿Cómo era posible que Felipe González, Calvo Sotelo, los ministros van a América Latina, van a Colombia, van a Ecuador, van a Perú, no se dan cuenta de los negros? ¿O eso tiene que ver también con lo que tú has explicado antes? No, explícanos. Yo creo que España no ha descolonizado suficientemente su espacio africano, su espacio de referencia africana. Y recomiendo y creo necesario que descolonicemos, digamos, la cultura, incluso la vinculación que tenemos con España. Descolonizar la cultura en este caso significa establecer criterios propios y conceptos propios que explican nuestra propia realidad y, no obstante, la mantienen vinculada a España porque desde nuestra óptica la vinculación es necesaria y permanente. La explicación que se me ocurre es que el indigenismo en el caso de España es una práctica normal y frecuente, pero el reconocimiento de la comunidad negra, de lo negro, de la vinculación africana o negroafricana en España ha sido muy escasa pese a la presencia real de hace siglos, y eso es lo que tenemos que ir trabajando para que se vaya logrando un reconocimiento mayor desde nuestro propio esfuerzo y, como yo digo, descolonizando la cultura. Parte de la conversación que estamos teniendo ahora mismo, tenemos a gente que nos está escuchando desde muchas partes del mundo en Twitter. Saludamos desde aquí a Kemit en Careva, en Barcelona. Saludo también a Unbos en Diaye, en Murcia. Y también a Madi Siseba, que director del Día de África que organiza el movimiento panafricanista del año 2012, que va a ser en Murcia. Y también queremos saludar a Kennedy Yajo en Asturias, y Concepción y Kennedy, que están en Asturias, y a todas las personas que están esta mañana en el Consejo de la Juventud de España en Madrid, participando en el foro de Siria que organiza la Asociación Centro de las Culturas, también saludarles. En el tema que estábamos conversando antes, por ejemplo, yo recuerdo, y voy a recomendar un libro magnífico que ha salido hace poco sobre el tema de la cuestión negra y de la esclavitud. Pues estuvimos otro día en Casa de América, la presentación del libro, y era evidente, a pesar de que el libro es un libro magnífico, escrito por la profesora Reyes. El libro se titula, a ver si me puedo acordar, sí, ahora lo diré, el tráfico negrero y la corona española. Un libro interesante. Yo decía que se notaba un distanciamiento muy grande entre el conocimiento de la autora, un conocimiento exhaustivo como experta que ha investigado y demás, y también una cercanía de la autora al problema en términos humanos, y la distancia enormemente que había de los que presentaban el libro. se notaba primero un desconocimiento intelectual del tema y también una lejanía total sobre el tema aludido, ¿no? Y eso da mucho que decir en este tema, ¿no? Y eso también se ve en los políticos, en mucha gente cuando se trata de abordar la causa negra. No sé qué opinas al respecto. Yo creo que el desconocimiento de las cuestiones vinculadas a la causa negra en España es una excusa que se explica desde el mismo desconocimiento, como si fuese una virtud, pero en realidad es una obligación la de conocer de los temas que se están tocando, que se están tratando, máxime cuando España ha sido protagonista o coprotagonista de estos hechos. En el caso de la esclavitud o la trata negrera, es un hecho real. Lo cual sorprende que este desconocimiento sea una explicación del propio desconocimiento. Yo, sin embargo, creo que ese desconocimiento se debe a la necesidad de ignorar y de ocultar la historia en sus aspectos menos positivos para España y, sin embargo, muy significativos para el resto de la humanidad en el cual se encuentra la población negra. Es un desconocimiento inaceptable, imperdonable y, desde luego, a superar. Recomendamos el libro La corona española y el tráfico negrero de negros de Reyes Fernández Durán, un magnífico libro que se presentó en Casa de América. Y también hay otro libro que también vamos a recomendar, que es La esclavitud en las Españas, un lazo transatlántico, de Juan Antonio Piqueras. El libro tiene una cuestión fundamental y tenemos que congratularnos, que es uno de los pocos libros que reconoce el trabajo que los panafricanistas, el movimiento panafricanista en España ha hecho para conseguir poner esto de actualidad. En la introducción, el profesor Piqueras pues habla bastante del trabajo que hemos venido haciendo y la importancia del movimiento panafricanista a la hora de poner en actualidad este tema, ¿no? Está en la editorial Catarata este libro, y bueno, esos dos libros podemos recomendarlos de este programa para que los que quieran saber un poco, pues puedan conocer. En el caso del libro de la profesora Reyes, habla mucho de las implicaciones económicas, financieras de la corona española, pero también del sector financiero en general actual, de bancos como Caja Madrid, de instituciones como Argentaria, de Crédit Lyonnais, de un montón de... incluso en el segundo libro se habla de la familia de grandes políticos, como puede ser en este caso Alejo Vidal Cuadras, cuya familia se hizo rica en Cuba con la venta de negros, y un montón de otros políticos actuales que de alguna forma, cuando hablan en la radio y en la televisión, hablan del esfuerzo, de la necesidad de trabajar para ser ricos, pero cuando uno excava un poco en la historia de estas personas, pues descubren que las grandes fortunas que tienen no las hicieron trabajando, sino que vendiendo, poniendo los negros a trabajar, ¿no? En este tema hay un hecho a subrayar y tiene que ver con la proposición de ley de reconocimiento de la comunidad negra en España que tanto subrayamos y celebramos. Y es la no recepción o la no aceptación de la alusión a las calles y símbolos públicos relativos o relacionados con la trata negrera o con la esclavitud. Esto nos refleja por lo menos dos cosas, pero la más importante es que, igual que hubo un acuerdo para este reconocimiento a través del Congreso de Diputados español, también hubo un acuerdo para evitar que esta propuesta nuestra fuese aceptada. Es decir, no me explico por qué motivo no se ha aceptado el aspecto relativo a las calles que llevan o lleven nombres de traficantes o negreros españoles o europeos. Nuestra propuesta máxime cuando se había matizado, diciendo que si no había que quitar de las calles esos nombres, sí habría en algunos casos o en una etapa explicar a pie de página o a pie de monumento quién es el personaje en cuestión y cuáles son los motivos que le llevan a estar en vía pública. Tampoco se aceptó eso. Esto significa que España siempre ha intentado ocultar su reflejo en la participación de la trata, lo cual, insisto, no resulta explicable y no es aceptable para personas que, si bien son académicos y conocedores del tema en teoría no lo demuestran con sus exposiciones. Por eso celebro tanto y me alegro de la existencia de esos dos libros que aquí se han mencionado, porque abundan en la cuestión y son bienvenidos. En ese sentido, el tema de las calles de los esclavistas es fundamental, porque yo creo que el libro de la profesora Reyes, también del profesor Piqueras, ambos, si bien hacen una crítica, bueno, en el caso de la señora Reyes no, porque no alude a la PNL, alude más bien a la crisis económica actual en el marco de la crisis financiera y del origen del capitalismo a través de la esclavitud negra, ¿no? Eso es una cuestión fundamental, porque hasta los marxistas blancos más marxistas siempre saltan esta parte y se van a la antiglobalización, Chomsky, Tony Negri, todos estos gurús, pero no olvidan que el Capital, Carlos Marx, ya señala que la esclavitud negra es la acumulación primitiva, o sea, una forma de producción precapitalista. Y es increíble ver cómo todos estos que han estudiado marxismo, que han, luego esto se lo saltan, precisamente por esa falta de conexión cultural que tú decías en la propia sociedad española, ¿no? Y en ese sentido, en el tema de las calles, que es un tema fundamental, en Madrid tenemos cientos de calles de genocidas esclavistas, por ejemplo Antonio López, que es una calle muy conocida en Madrid, pero también tenemos instituciones como la Universidad de Comillas, que fue creada con el tráfico negrero. Tenemos entidades bancarias como Caja Madrid, que fue creado con el tráfico negrero por parte del padre Piquer. Y hay un montón de cosas que las personas, en este caso, como tú dices, cultos, académicos, cuando tienen que explicar esa parte de la historia de España, se la saltan. Yo tuve la oportunidad de hablar con Pedro J. Ramírez después de que publicó el Atlas de la Revolución Francesa. Hizo un libro muy bueno, además, que recomiendo, sobre la Revolución Francesa. Pero casualmente la participación de los negros en la Revolución Francesa no aparecía en el libro, y fue fundamental, porque si no es por los haitianos, Napoleón hubiese venido siguiendo arrasando el mundo. De hecho, Napoleón vino a España, arrasó, y fueron los haitianos los que pusieron en marcha en América Latina la Igualité, la Fraternité y la otra no sé cuál es, Liberté, sí. Fueron los que llevaron esas ideas a Colombia, Ecuador, Venezuela. Y sin embargo, cuando Pero J. Ramírez, en ese magnífico libro sobre la Revolución Francesa, analiza esa revolución, olvida de que precisamente en España la razón de que las ideas ilustradas no cuajaran era por la cuestión de la esclavitud. Porque aquí en la calle Carretas había una ONG que se llamaba Los Amigos del Negro, que eran unos curas, unos franciscanos, que lo primero que hizo Fernando VII cuando regresó del exilio fue fusilarlos. Y eso es una cuestión fundamental, es decir, los cogió y los fusiló. Hoy en día no se hace eso, simplemente le quitan las subvenciones, pero los fusiló. Entonces, y las razones de que los afrancesados en España estuvieran mal vistos no era porque Godoy era un tipo muy pijo que vestía de Armani y todo eso, sino era porque estaban a favor de la abolición de la esclavitud, ¿no? Y no sé qué opinas tú de que estemos celebrando en 1812 de Cádiz, en el que precisamente fue una constitución liberal en la que la cuestión de la esclavitud aparece fundamentalmente, y donde su articulado impide taxativamente a los negros derechos de ciudadanía. La cuestión negra, la cuestión de la esclavitud, las cuestiones relacionadas a lo negro, siempre han sido y seguirán siendo un tabú, o como yo digo, materia reservada en España, siempre y cuando no hagamos lo suficiente, ya hacemos lo necesario, para que sea o cambie el signo en ese sentido, o el signo, si es que lo hay. Lo digo porque a la hora de plantearse la formalidad legal o legislativa, hay ciertos o tímidos reconocimientos de este derecho de aplicación remota, pero se ve claramente que mientras no cambie la mentalidad del legislador, el legislador es el vencedor, el dominante, pues no va a cambiar la realidad del dominado o del oprimido o de la víctima. En ese sentido, nuestra lucha debe ser la de duplicar los esfuerzos con la ayuda necesaria para que esto cambie. O lo cambiamos nosotros o no lo van a cambiar porque no les interesa. En cuanto a la Constitución de Cádiz, no me sorprende que en esas fechas no se tuviera suficiente criterio como algo positivo el incorporar o incluir a los negros en los derechos de ciudadanía, o a los mulatos o mestizos de aquella época. El tiempo nos ha traído hasta aquí y nos obliga a, desde aquí, reclamar y redoblar nuestro esfuerzo en la lucha para que eso sea un hecho. Muy bien, seguimos en Ágora Sol Radio, en La Voz de África, www.agorasol.org, transmitiendo desde el corazón del mundo, desde Lavapiés, Ágora Sol Radio, La Voz de África. Bon dia a tothom, la gent que escolti des de Barcelona. Estimos a La Voz d'Àfrica en Ágora Sol Radio. I aquesta matí estamos parlant amb el Marcino Bonjale, que és el president de la Comunitat Negra en Espanya. I, bueno, digo esto en català perquè el pròxim dia 21, Dia Internacional contra el Racisme, el Movimiento Panafricanista en Barcelona organiza un congreso internacional que se llama Segundo Congreso Internacional de las Víctimas del Racismo, Barcelona 2012, y que se celebrará en el Centro Cívic de Besós, que está en la Rambla del Prim 87, Metro Besós. El tema del congreso es acciones afirmativas, reparaciones, memoria histórica negra en democracia. Y esto se realiza dentro de los actos del la Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. Y para la gente que quiera interesarse por este congreso, hay un email que es panafricanosbarcelona@gmail.com y pueden llamar al teléfono 0034 de España, y luego el teléfono es el 669-93-2375, preguntar por Kemit Nkareba. Y es un texto que vamos a reproducir aquí, que dice así: el Estado español es diverso, no solo geográfica y culturalmente, religiosamente. Existen cristianos, budistas, protestantes, judíos y musulmanes y animistas. Lingüísticamente se habla el catalán, el gallego, el euskera y el árabe en Ceuta y Melilla, sino también étnica y racialmente. En ese sentido, las democracias se encuentran en la actitud moral irreprochable de las víctimas del racismo un pilar fundamental para su consistencia. Mientras se reconoce acertadamente las víctimas del terrorismo, del machismo, en cambio se niega a las víctimas de la negrofobia y el racismo. La comunidad negra como tal es víctima potencial del racismo, negrofobia individual e institucional. Sin embargo, el Estado español ha realizado esfuerzos importantes, como han sido la ley de matrimonios homosexuales, la ley de igualdad, la devolución del negro de Bañoles, el Instituto Gitano, el Concordato de Comunidades Judías y Musulmanas, la Fiscalía de Delitos de Odio, el órgano antidiscriminación, la ley 62/2003, ley de igualdad de trato por origen racial y étnico, el órgano antidiscriminación, la oficina para la no discriminación en el Ayuntamiento de Barcelona. Y a pesar de que la ONU y la Conferencia de Durban en Sudáfrica en el año 2001 declararon, primero, la esclavitud es el origen y fundamento del racismo, la esclavitud y el colonialismo del apartheid son crímenes de lesa humanidad que ni prescriben ni pueden ser amnistiados. La lucha contra el racismo, al margen de las víctimas, está abocada al fracaso. Marcelino, con estas notas que nos envían de Barcelona en el encuentro que se organiza el día 21, hay un aspecto fundamental que te quiero preguntar, porque es un aspecto que tiene que ver con el marco científico, ¿no? La esclavitud es el origen y fundamento del racismo. Es importante que nos aclares esto porque sabemos que existen otros discursos y otras visiones que a veces distorsionan cuando vas a un debate o a cualquier conferencia, pues como no se han aclarado bien los conceptos, pues llega uno y dice, no, racismo es un tipo que he conocido y es del Madrid, yo soy del Atleti. Bueno, otro llega y dice, no, racismo es uno que lleva una chupa de cuero roja y yo llevo una amarilla. Entonces se crea un cacao mental, a veces intencionado, porque hay gente que vive de esto y por un lado escribe libros denunciando el racismo que viene y luego públicamente dice que España no es un país racista. Entonces acláranos un poco todo esto del fundamento, según la UNESCO, de la conexión entre esclavitud y racismo. Bueno, existen conexiones reales desde el punto de vista histórico, incluso experiencial, entre el racismo y la esclavitud. Dicho sea de paso que la esclavitud o la trata negrera o el tráfico de negros y negras es un proceso que luego se ha ido disfrazando y se ha ido presentando de diferentes maneras a lo largo de la historia, y han tenido como continuación no solo la ocupación imperial por parte de las potencias en los espacios donde se esclavizaron a las personas, en este caso África, sino que la colonización también es un reflejo, una continuación de esta desgracia. Pero también lo es la diáspora y, en este caso, la de la era de la globalización. Con esto quiero decir dos cosas fundamentalmente. Que la imagen de una parte de la humanidad esclavizada por otra parte de la humanidad nos lleva a suponer que algo de superior tendrían los esclavistas respecto de los esclavizados y las esclavizadas. Lo cual no solamente no es cierto, aunque pese a ser un hecho real, sino que ha sido algo construido. Concretamente, cuando a propósito de la defensa del indigenismo por parte de España, cuando el padre Bartolomé de las Casas sugiere la presencia de mano de obra negra, negroafricana, para sustituir o ayudar, entre comillas, a conllevar las tareas duras a los indios, los llamados indios o la población indígena de las Américas, es ya un reflejo de que para el trabajo duro, pesado, para la esclavitud, para ser esclavizado o esclavizada, el negro es más útil y más práctico que el indio. La esclavitud negra sustituye en este caso a la esclavitud roja. No solo es eso, sino que las leyes reconocen a los indios como súbditos de la corona. La propia reina Isabel II de España, Isabel la Católica, sugiere un trato mejor hacia estas personas, pero no dice, sin embargo, nada a favor o sobre la población negra. En el sentido, queda claro que Bartolomé de las Casas es uno de los promotores, queriéndolo o no, de la esclavitud, la trata negrera en las Américas. También es cierto que la colonización y la descolonización, nunca suficientemente llevada a cabo, es otro reflejo de cómo una parte de la humanidad cree, desde la acción que ejerce sobre otra parte de la humanidad, en este caso la parte de africana, negroafricana, juzgando a través del colonialismo a estas personas, la lectura de nuevo surge en el sentido de algo tendrá de superior esta población que sojuzga a la otra, cuando, insisto, todo eso no es más que una metodología construida conscientemente para, digamos, minimizar y reflejar la, entre comillas, inferioridad de la población negra. En definitiva, la esclavitud, como hecho lamentable crimen de lesa humanidad, es uno de los promotores o uno de los argumentos para el racismo, o sea, vinculación entre la esclavitud y el racismo, hay y la hay más o menos como la estoy explicando aquí. Tanto es así que España, que tanta historia ha tenido vinculada con los negros, no ha reconocido hasta después de casi más de 4 siglos la presencia de una comunidad negra en España, a la cual, a través de una proposición no de ley, está como concediendo un reconocimiento que, insisto, debe ser transformado en ley por y desde nuestros propios esfuerzos, con la ayuda y el apoyo necesario y de personas que sean capaces de entenderlo como nosotros y compartir solidariamente nuestra lucha, que es un proceso que empezó hace mucho. Seguimos en Agora Sol Radio, en La Voz de África, midiendo un sábado más para toda esta gente que nos escucháis, para todos los oyentes que tenemos y para muchísima gente buena y muchísima gente también mala que nos escucha, porque ahí tenemos, como decía Malcolm X, somos todos en la misma casa, buenos, malos, blancos, negros, rojos, verdes, azules. En fin, decimos que queremos saludar a Carlos Ferreira Núñez. Carlos Ferreira Núñez nos escucha desde Argentina, Buenos Aires, ahora mismo en Twitter. Bueno, decir que Carlos Ferreira Núñez es uno de los artífices de todo este proceso de logros que se ha conseguido en España como presidente de FECRA, la Coalición Española contra el Racismo. Fue una de las personas que derrotó el eurocentrismo conceptual que existía de gurús como Carlos Jiménez, de la Autónoma, y otros antropólogos que habían impuesto sus criterios sobre la inferioridad negra, basándose en un famoso libro que escribió el profesor Carlos Jiménez, algunos siendo alumnos suyos en la Autónoma, que era Inmigración, amenaza u oportunidad. El título es verdaderamente siniestro, porque presenta las bases del utilitarismo del ser humano: o eres una amenaza, o te exploto, o te echo. Dime lo que quieras, pero amenaza u oportunidad. Y el hecho de que la antropología, a través de Lévi-Brol, Hegel y todos estos antropólogos racistas, Gobineau, se recuperó en España a partir de la llegada de los famosos migrantólogos de la inmigración, que comenzaron a estudiar a los inmigrantes como objeto de estudio, medirle los dientes, el cráneo, y hacer libros sobre los inmigrantes, que les dio bastante recursos. Y los que antes eran maoístas y trotskistas se hicieron asesores de Ana Botella, y con la pasta gansa hicieron grandes investigaciones y se convirtieron en gurús. Algunos de ellos, como el caso de Francia, llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores de Sarkozy. Es decir, que si dentro de 10 años algunos de los que hemos estado en la Plaza de Sol últimamente luego llegan a ser ministros de cualquiera de los gobiernos, pues no nos extrañemos, no pasa nada porque ya ha pasado, o sea que no pasa. La perversión del tema de la antropología es que cuando un ser humano, que según todas las religiones y según todos los humanistas está dotado de una libertad intrínseca como ser humano, comienza a convertirse en objeto de estudio. Es decir, yo te voy a estudiar a ti, porque yo soy superior a ti, te tengo que estudiar. Entonces te tengo que cosificar, ¿no? Y esa cosificación pues dio como lugar a que en esos últimos 10 años en España, pues claro, todos estos antropólogos, gurús, Cabo Boezas, toda esta gente, ha hecho que la cuestión negra sea invisible y que hablar de los negros automáticamente te conviertas en un racista a la inversa. ¿Qué nos puedes decir de eso? Hombre, lo primero que se me ocurre es algo que he denunciado bastante. Yo, que modestia aparte, he estado tan implicado y he luchado por mejorar las condiciones de la población inmigrante. Lo primero que sucede en España es tomar la parte por el todo, afirmar que todo es inmigración y el racismo es debido a la presencia de población procedente de otros países, extranjera en todo caso, pero que la reducen a inmigrantes. Ahí incluyen a población negra, que es española, por el mero hecho del fenotipo racial, y sobre todo se plantea que el racismo está dirigido a esta población, olvidando que la discriminación racial, el racismo institucional, también está dirigido a personas negras que son españolas, que son ciudadanos extranjeros sobre presencia extranjera, pero son ciudadanos a los que, en el caso de España, debido a la irregularidad sobrevenida, que es cuando se te caducan los papeles, te conviertes en algo, o por no decir, alguien sin derechos. Y esta jerarquización de derechos que tanto he denunciado es lo que han establecido todas las leyes de extranjería que en España han sido, serán por mucho tiempo. Esperemos que no tan impunemente. En ese sentido, quiero afirmar que la inmigración es sinónimo de sin derechos, la extranjería es sinónimo de xenofobia y de discriminación, y la españolidad o la nacionalidad de la diversidad es algo que se está negando en España, y es lamentable. En cuanto a los profesores que tanto han dicho y han escrito sobre ese tema, hay que ver bien cómo se han lucrado, cómo han crecido académicamente, cómo han crecido incluso en autoridad, pero hay que ver cómo han excluido a las personas a las que hacían objeto de referencia, cómo han subrayado aquello de, en lugar de considerar a la población inmigrante o a la diversidad como sujeto de investigación, que participen en la propia investigación, les han convertido, han subrayado la condición de objetos de investigación, objeto de estudio. Y eso es lamentable, porque basta decirlo, y con eso termino, en España todavía se sigue utilizando la palabra inmigrante referida a personas que llevan en España 3, 4, 5, hasta 10 años, en lugar de la palabra inmigrados. El gerundio sigue siendo el tiempo verbal que se utiliza en lugar de el participio, es inmigrado, personas inmigradas, ya están aquí. No son inmigrantes, que es sinónimo de movilidad, de itinerante y de nomadismo. Por eso, en ese aspecto que estamos conversando, yo siempre quería señalar el agradecimiento y la relevancia de la presencia de gente como Beatriz Salmones, Rodríguez Salmones, de el señor Posadas, de Gustavo de Aristegui, de Adolfo González, de Marco García Montes, que, claro, contrasta mucho que esas personas que no son ni catedráticos, ni antropólogos, ni, por ejemplo, Ángel Juanes no es ningún catedrático ni antropólogos, sí reconocen la necesidad de mejorar y de reconocer la comida negra, aunque sea de una forma testimonial, mientras que aquellas personas que están en la academia y que son investigadores, sus investigaciones las han construido para invisibilizar todavía más a los negros. De hecho, el tiempo que estas personas han sido asesores de los gobiernos de inmigración, del ayuntamiento, de la comunidad, del estado, es cuando los negros han sido más invisibles. Entonces, eso nos lleva un poco a profundizar en la historia e ir a los clásicos de la literatura clásica española, donde aparecen los negros como El celoso extremeño, como Lazarillo de Tormes, como el libro Viajeros de Altura, una serie de libros clásicos donde estas contradicciones aparecen. Entonces, realmente la separación, la contribución de Carlos Ferreira, y aquí quiero volver a este pequeño homenaje que hacemos aquí a Carlos, ha sido separar, delindar ese campo de lo que es inmigración y lo que es racismo, que estos gurús han unido porque les interesaba económicamente, para conseguir prestigio, para conseguir recursos, para llegar a ser asesores de gobiernos, de ayuntamientos, pues crearon la confusión de una forma un poco, pues podíamos ahora recordar a Garzón cuando le acusan del delito de prevaricación, ¿no? Mm. En este caso, pues estos académicos prevaricaron, porque sabiendo que racismo no tiene nada que ver con inmigración, porque los gitanos no son inmigrantes y sufren racismo. Los judíos no eran inmigrantes en Alemania y fueron exterminados. O sea, el no separar esas cosas, el ser un catedrático y sabiendo todo eso, presentar a los negros como extraños a España. Es decir, estos son unos tipos que han llegado en patera, da igual el tiempo que vivan en España, da igual que hablen español, da igual que hablen catalán, da igual que hablen euskera, da igual que hablen gallego, hay que convertirles en inmigrantes. Esa construcción social de la que hablabas antes, que ha tenido impactos negativos, sobre todo en la juventud, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de este tema? Este tema es muy abierto y muy amplio y de enfoques diversos, pero yo elijo Dos, concretamente. En cuanto a al compañero y amigo doctor Carlos Ferreiras, hay que reconocerle el haber, digamos, acotado el concepto racismo, y al que definía como prejuicio más poder. Efectivamente. Es decir, todo lo que suponga el prejuicio hacia el otro, el decir no me gustan las personas que tienen esta u otra tez, este u otro fenotipo, estaría en el marco del prejuicio, y eso lo hay en todas partes. No me gusta el vecino de arriba, no me gusta el negro de al lado. Pero cuando a este prejuicio se le añade poder, se puede ejercer poder desde esta concepción del prejuicio, ahí está el racismo más real y palpable, y es lo que tanto hemos denunciado, para evitar definiciones abstractas y ambiguas. En ese sentido, prejuicio más poder es racismo. El prejuicio hacia lo negro, hacia la población negra, hacia lo relacionado, lo relativo al negro, ha sido en España un hecho que se ha ido agravando cuando se ha añadido la parte llamada poder. En ese sentido, cuando la Constitución puede excluir de los derechos, del disfrute de los derechos a la población mulato, mestiza, que es el caso de la Constitución de Cádiz, pues eso es un racismo que está recogido en esos documentos, en ese documento tan histórico. El otro aspecto es el ver cómo a la juventud española, a la juventud, digamos, europea, se le está robando, hurtando muchas páginas de la historia cuando se omite o cuando se oculta lo relacionado con los negros, con África en este caso, o con las diásporas o con los afrodescendientes, como se quiera tomar, porque con esas personas tendrán sí o sí que convivir, que compartir espacios y proyectos, y sin embargo hay un desconocimiento recíproco, no tanto de los afrodescendientes o de los negros hacia los europeos, sino más bien al revés. No se sabe nada de el otro, al que se considera más el otro que con nombre, apellido y raíz o referencia histórica y cultural. Esto es una especie de fraude, robo, timo, pero sobre todo es una forma de mutilar la historia y de arrancar páginas o de no escribirlas, pero sobre todo de no permitir, y es lo que reclamamos, que las escribamos nosotros y nosotras, los que por alusión nos toca decir algo. Seguimos en Agora Sol Radio, La Voz de África, en www.agorasol.org. Mi nombre es Awidun Fubea, estoy presentador del programa La Voz de África, programa que dirige Baldu Lumumba, y estamos también con el presidente de la Comunidad Negra en España, del Parlamento Negro, don Marcino Bonjale Oco, y tertuliano y compañero de esta radio, hablando de la celebración del Día de la Comunidad Negra en España. Antes hemos escuchado en la introducción la intervención del profesor Adolfo Luis González, que en su día diputado del Partido Popular por Sevilla, que fue el que llevó al Parlamento la proposición de ley. Todo hay que decirlo, después de que el Partido Socialista y Izquierda Unida se negaran a hacerlo, y que había hecho una introducción. También hemos escuchado al Partido Socialista, Josep Muñoz, del Partido Socialista, en su intervención, y ahora vamos a escuchar a la representante de CiU, Mercè Pillén, en aquel famoso debate que dio lugar al Día de la Comunidad Negra. Considerando que la presencia de negros en Europa se remonta a las migraciones forzadas, habla de que, al contrario que la mayoría de personalidades de nuestra época, personas negras, en su mayor parte desconocidas, han realizado importantes contribuciones a la historia y la cultura europeas, incluyendo a un poeta español, Juan Latino, nacido Juan de Sesa en Baena, en la provincia de Córdoba. Para mejorar su vida, tanto desde el punto de vista de la convivencia como desde el punto de vista de poder vivir de acuerdo a el respeto de su cultura y sus tradiciones a sí mismo, ¿no? En Euskadi nos olvidamos muy pronto de un pasado no tan lejano, y la propia Constitución de Cádiz, que tan alabada es muchas veces, hay que leer qué es lo que dice en torno a los derechos civiles y quiénes son los ciudadanos españoles y quiénes son los libertos, y cuándo les da la carta de ciudadanía a los mulatos, no dejándoles votar, porque si no, pues quizá las comunidades americanas tendrían. Bazi chuba na kalura kenya pubizonya jintes es mundi complicado. Sin binten kumuri antis nakan, botan buljanya di funtu nabur, olebal pasimiteri tinggala, botan buljanya di funtu nabur, ondi kalus valentis i fortes, e carganya di funtu spangala, la mangala copas catenomi, ma si pitu di Kenya gente es mundo y complicado suma sentimiento humano. En paréntesis es mundo y complicado. Con tan bien entrar, sin tan no pingo ya. Sin tan pensa, ay camarada, pensa. ¿Cuál es verdad? Bueno, seguimos aquí a Buin Fubea y con Marcino Bonjale hablando del Día de la Comida Negra en la tertulia política de Radio Voz de África, emitiendo del www.agorasol.org. Saludamos también a Joaquín Umbomillo, periodista desde Suiza, que nos escucha por internet y autor de varios libros como El párroco de Niefan, y director de CRAN, que es la organización de lucha contra el racismo antinegro en Suiza. Desde aquí saludamos a Joaquín, le tendremos por aquí próximamente en Agora Sol Radio. Antes hemos escuchado las intervenciones del Partido Socialista, Josep Muñoz, también del BNG, Tatiana, el BNG. Estábamos escuchando la del PNV y después escucharemos la de CiU, que eran las intervenciones en el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Ahí el diputado del PNV aludía a la Constitución de Cádiz y aludía a otras cosas que son interesantes para el tema. Vamos a repetir las convocatorias que tenemos esta mañana. El Día Internacional de la Mujer, Mesa Plurinacional y la Coordinadora de Inmigrantes se organizan en Vallecas, en la Casa del Inmigrante. Un acto por el Día de la Mujer y el homenaje también a Sista Samba, que fue una mujer que fue asesinada en el CIE de Aluche en el mes de diciembre del año 2011. Es un homenaje que va a haber música, va a haber poesía, va a haber intervenciones políticas y también va a haber un acto cultural y en la COIN, la Casa del Inmigrante, que está en Vallecas, y pueden acercarse allí las personas que estén interesadas esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, que empieza este acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, al cual recomendamos. También recomendamos que el día 16 de marzo la Iglesia de la Cienciología de Madrid organiza un simposio internacional sobre racismo, coordinado por Baldu Lumumba y también por Iván Arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología. Tenemos también el Congreso Internacional Víctimas del Racismo, que tiene lugar el día 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, en Barcelona, organizado por el Movimiento Panafricanista de Barcelona y por la Asociación Lucum Taca. El día 21 de marzo en el Centro Cívico de Besós del Mar en Barcelona. Vamos a escuchar ahora la intervención del diputado del PNV y la compañera de CiU, Mercè Pillem. Uno de los capítulos, a mi juicio, y creo que al juicio de todos, más oscuros de la historia de la humanidad, que es la esclavitud. La recuperación de la memoria del pasado nos dice que no puede ser un mero recuerdo, sino que esto debe plasmarse en actuaciones concretas. El reconocimiento a la comunidad negra, que me parece que es la autodenominación que se da la comunidad que nos lo pide. Y por lo tanto, por respeto a lo que ellos mismos autodominan, voy a felicitar que sea así. Y también la necesaria lucha contra el racismo. que partiendo de lo que nos une y para dar respuesta a la situación de África y su diáspora, ponemos en valor una militancia panafricana. Creemos que se ha acabado la época de buscar culpables. Es necesario tomar el protagonismo en la lucha por la reparación. Es tiempo de que los pueblos africanos seamos agentes activos. Por ello declaramos que no somos antiblancos, sino profundamente proafricanos. Eso, para terminar, quiero decir que lo más importante, no estamos empezando nada. Esto es una cosa que lleva mucho tiempo. Y quiero recordar a Alfonso Arcelín. Gracias a él, creo que también estamos aquí. Las palabras del rey han sido para los que murieron por liberar a este pueblo de sus cadenas. Give my address by paying tribute to all Jamaicans who gave their lives in the fight against slavery, one of the most execrable crimes committed by humanity. Ahí estamos escuchando a Lucía Echevarría en la lectura de ese manifiesto que fue el 12 de octubre del año 2006 en la Puerta del Sol, la Marcha Mundial por la Reparación de África y América, la primera de las que hubo y que nos permitieron llegar al proceso de la PNL y a la conquista de este proceso de reparación. Muchas veces la gente, cuando encuentra los resultados de una lucha, piensa que son fáciles, ¿no? Y gracias a que hay gente como la escritora Lucía Echevarría, que esa mañana decidió apoyarnos y venir con nosotros, sabiendo que no somos Cáritas, ni Cruz Roja, ni esas macro ONGs de las cuales los famosos siempre se van de la mano, sabiendo que somos unos negros de mierda, y que esta mañana vino con nosotros y gracias a su apoyo, pues conseguimos este gran paso. También hemos escuchado las palabras de Su Majestad el Rey de España, en el Parlamento de Jamaica, donde sí pidió perdón. En el Parlamento de España todavía no pidió perdón, pero el Rey de España, hay que decir que en el Parlamento de Jamaica, escuchábamos cómo hablaba, pidió perdón al pueblo de Jamaica por el crimen de la esclavitud, que España fue el país que llevó los esclavos a Jamaica. De hecho, las mayores ciudades de Jamaica tienen nombres españoles. Spanish Town, Banay, Bahía de Ana, un montón de ciudades que tienen parte del Imperio Español, y el Parlamento de Jamaica le exigió al ministro de Economía español y al ministro de Asuntos Exteriores que, para que pudieran establecerse ahí los hoteles españoles, el rey de España tenía que hacer en el Parlamento una petición de perdón, y es la que estábamos escuchando, ¿no? Yo creo que como documento sonoro, como documento histórico, es muy relevante. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? La opinión pública española esconde a los ciudadanos españoles todo aquello que tiene que ver con los negros. Una cuestión como esta tenía que haber sido portada de todos los diarios y telediarios de España, ¿no? Sin embargo, tienes que ir a YouTube para buscarlo, tienes que indagar. Incluso Zapatero, con todo lo desastroso que ha sido Zapatero, pero Zapatero regaló al presidente Obama las chaquetas, los fusiles y las fotos de unos brigadistas negros que vinieron aquí a luchar por la República. Y sin embargo, la secretaria de Estado de Información de Moncloa de entonces decidió que esa información no fuera relevante en España, para no generar no generar que los negros se exaltaran y tomaran las calles y asaltaran el Parlamento producto de este tipo de hechos, ¿no? Que en fin, como la radio, el tema de la ironía no es muy, muy saludable. Lo digo sabiendo que esa información no se publicó en España, de que el presidente Zapatero había hecho ese gesto al presidente Obama, ¿no? Estas tres intervenciones que hemos escuchado, la de Mercé Pillén, la de la compañera del BNG, la del PSOE, yo tengo que decir personalmente, por la parte que me tocó sentarme a negociar con todos ellos, quiero que decir que una cosa que yo voy a reconocer a los grupos nacionalistas, en este caso a CiU y al PNV y al BNG, es que se habían estudiado el tema, se lo habían currado, ¿no? esto es importante decirlo, porque los políticos pocas veces se curran los temas que tienen que ver con las cosas de la gente. La señora Mercé Pillé estaba muy, muy preparada, muy documentada. El señor del PNV igual, y la señora Tatiana del BNG estaba muy documentada de la cosa. Por supuesto, el que más documentada estaba era Adolfo González, del Partido Popular, que era el quien escribió, el quien trasladó el documento de exposición de motivos que la Federación Panafricanista y los movimientos del movimiento panafricanista, la Fundación Vida, el Ukumtaka, la Asociación de Senegaleses de Murcia, CARE, de Asturias, le habíamos trasladado un documento de unos 600 folios que luego él resumió en 8 folios y fue lo que se entregó en el Congreso. Y bueno, y desde aquí, pues no sé, Marcelino, tú qué tendrás que decir al respecto de lo que hemos escuchado, pero yo creo que el profesor Adolfo González merece se ha ganado en la historia de España un merecido capítulo, puesto que desde el año 2004 que tocamos las puertas de Pedro Cerolo, entonces era el gurú del Partido Socialista, y Paco Garrido, que fue el diputado del Partido Socialista de los Verdes que primero acompañó esta causa, desgraciadamente Pedro Cerolo no supo estar a la altura de las circunstancias porque prefirió anteponer sus intereses políticos y su ambición personal a una causa general de la comunidad negra. Pero Paco Garrido, Josep Borrell, también Simancas y otras personas del Partido Socialista sí ayudaron. Tengo que decir en ese sentido que Josep Borrell permitió, siendo presidente del Parlamento Europeo, de que se diera una moratoria una moratoria, no sé cómo se llama ahora, pero que permitió que 40 líderes negros procedentes de América Latina entraran en el Parlamento Europeo, encabezados por Luis Alberto Alarcón, el que les habla, y algunas otras personas, para que le contaran al Parlamento Europeo la necesidad de que España creara la ley de cooperación con pueblos negros, ¿no? Si no fuera por el empeño que puso Pepe Borrell, directamente ni hubiésemos llegado, vamos, ni al aeropuerto de Bruselas, nos hubiesen echado para atrás, no hubiésemos podido entrar en las instituciones. En fin, fue, hay que reconocérselo, Rafael Simancas, que a diferencia de otros líderes de la izquierda, que siempre cuando se habla de los negros se ponen como muy muy muy nerviosos y les pica la piel y se arrascan, pues era un tipo que primero estaba muy documentado de la historia de España, estaba documentado sobre Emilio Castelar, ¿no? Sobre Emiliano Castelar, y era un tipo, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Que también ayudó Jordi Guilló de ICTV, de la izquierda, lo que antes era Izquierda Unida de Cataluña, ayudó muchísimo, y a todas esas personas hay que estarles agradecidos, ¿no? Porque hay que reconocer que, como bien ha dicho Martino González, al ser el racismo una realidad estructural, los políticos que se meten en la mano para ayudar a los negros, pues se la cortan. O no van a las listas, o no aparecen en ningún sitio, o como me dijo hace poco un compañero de la comunidad judía, me dijo, oye, pero yo no sabía que este tema era tan serio, porque de repente los que eran muy muy amigos míos me preguntan que por qué ando con vosotros, que si eso no me da mala fama. Entonces, claro, los políticos que se aventuran ese tipo de cosas, pues claro, tiene sus consecuencias. Por eso hay que estar agradecidos a las personas que nos han apoyado, que han apoyado esta iniciativa. No sé lo que tú opinas, Marcino, pero yo siempre estaré agradecido a Gustavo de Aristegui, a Adolfo González, con los cuales trabajé estrechamente, a Pepe Borrell y Mercé Pillén, bueno, y a Josep Maldonado, porque yo sé perfectamente de los problemas que estas personas han tenido en sus propias filas, en sus propios partidos, por asumir estas determinadas posiciones en defensa de los negros. Y el caso más ilustrativo es el de Emiliano Castelar, que siendo presidente de la República Española tuvo que exiliarse porque entre O'Donnell, Sagasta y los demás querían cargárselo. De hecho, lograron echarlo de España. Y lo acusaban de ser amigo de los negros, que era como cuando en el País Vasco a uno le dicen tú español. Pues en esta época era tú amigo de los negros. Y al presidente de la República, o sea, nada menos, el presidente de la República Española, lograron perseguirlo. Y la gente que vayáis a Madrid, si vivís fuera de España o vivís fuera de Madrid, pues si os pasáis por la Castellana, o hay una estatua de Castelar, donde debajo de la estatua hay un montón de negros rompiendo las cadenas. Fijaros en eso, porque es una realidad, ¿no? De que en esa estatua y las personas que persiguieron a Castelar no fueron ni el 15M, ni Herri Batasuna, ni los sin papeles, eran los dirigentes españoles más importantes que tienen calles en España. Hablamos de Sagasta, de Odón, de los políticos que tenían calles y que nosotros pasamos por sus calles, ¿no? Pues esas son las personas que, por tanto, infinitamente agradecido a estas personas, ¿no? El profesor Piqueras, en el libro que antes hemos mencionado, que dice, el libro dice, se llama La esclavitud en España, un lazo transatlántico, él hace una crítica de que la proposición de ley no tuvo la fuerza ni la importancia final que los negros querían. Obviamente tiene razón, pero también ignora el profesor, quizás porque vive en una burbuja que es la universidad, ignora que la realidad política y la sociología española en la cuestión del racismo pues hace difícil muchas cosas, y que las organizaciones de la comunidad negra, siendo organizaciones muy débiles en cuanto a que no tienen recursos del Estado y además sufren la persecución directa de las instituciones en cuanto que ven que cualquier negro que se levanta, pues directamente lo castran o crean un líder negro, tío Tom, que niegue todo lo que hacemos el resto de los negros cimarrones. Entonces, cuando el profesor hace esta, ignora esta realidad, ignora que la realidad para llegar a los consensos y a los cambios, si para los propios blancos políticos es difícil, imagínate para los negros que encima se bajan de la patera. Yo creo que hay que tener en cuenta esas realidades para poder hacer cualquier valoración de lo que ha sido la PNL. Y tú, como artífice de este proceso, no sé qué opinas. Sí, yo tengo una opinión muy clara sobre el proceso en lo que refiere a la sesión celebrada el miércoles 17 de febrero de 2010 bajo la presidencia de la excelentísima señora doña Carmen Calvo Poyato. Digo eso con tanta solemnidad. Carmen Calvo, la que fue ministra de Zapatero. No. Ese es Carmen Calvo Poyato. ¿No fue la que fue? ¿No es el 17 de febrero del año 2010? Sí, sí, sí, sí. Ella fue ministra de Zapatero. No creo que fuera la misma persona que presidía en este caso la comisión. La sí, comisión. Era ella. Ah, pues era ella. Sí, sí, sí, sí. Se habría cortado el pelo porque la recuerdo con más pelo. Sí, sí, sí. Pues no, una broma. Sí, sí. Bien, me refiero a que esa sesión del miércoles 17 de febrero de 2010 está recogida en el diario de sesiones del Congreso, y hay una cosa que me llamó la atención, y debo decir, para explicar eso de personas que han puesto más, han puesto menos, malos y buenos, en relación a los políticos. La proposición presentada por el popular Adolfo Luis González, sí. La relativa al reconocimiento de la comunidad negra española, presentada por el Grupo Popular en el Congreso. Esta proposición tuvo una paralela, presentada en este caso por el Grupo Socialista. Y su epígrafe es sobre memoria de la esclavitud, reconocimiento y apoyo a la comunidad negra africana y de afrodescendientes en España. Ambas proposiciones, no de ley, tuvieron acierto, en este caso se ha dicho, tuvieron el acierto de ser, digamos, unidas o unificadas o presentadas como una sola, lo cual explica que en un momento dado los aspectos de una proposición no de ley y de otra proposición no de ley se vean solapados, complementados, por evitar su repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en lugar de presentar dos proposiciones de ley, que hubiera sido, desde mi punto de vista, más positivo, porque habían tenido más debate, habían hecho más referencia, habían tenido mayor contenido, se hizo una especie de transacción para permitir una presentación conjunta. Ahí se han eclipsado cosas y, sobre todo, lo he dicho antes, no se ha tenido el valor de reconocer el tema de las calles desde nuestra propuesta, y ya que se hablaba de Emilio Castelar, no se ha tenido tampoco el valor de, por lo menos no es un hecho a fecha de hoy, de aceptar claramente y con los medios necesarios para llevarlo a cabo la presencia de un monumento que conmemore la cuestión. Nos hemos quedado en poco o casi nada, pero lo más importante es que la puerta ha sido abierta, está abierta, y ahí debe entrar con fuerza y con decisión las propuestas, los planteamientos y las ideas de las personas que, por alusión, insisto, nos toca, digamos, liderar esa cuestión. Como yo decía en cierta ocasión, lo que se habrá quedado en el tintero, nos toca a nosotros utilizar ese tintero y esa pluma desde nuestra palabra, incluso en algunos casos, como es esta emisión o este espacio radiofónico, para decir lo que tenemos que hacer como propuesta para convertir esta proposición de ley en una ley que reconozca realmente la comunidad negra en España. Yo creo que sí, Marcelino, yo estoy de acuerdo en esa valoración que haces, porque se trataba de abrir, de dar continuidad al trabajo que hizo Alfonso Arcelín con el Negro de Bañoles, el trabajo que hizo Suárez con el decreto de Suárez, el decreto Suárez con el tema de los guineanos. También se trataba de dar continuidad a la ley 62/2003, ley de igualdad de trato por origen racial y étnico, y sobre todo dar continuidad a un aspecto jurídico que nace a partir de Durban. Entonces la única forma de dar continuidad a Durban era que España hiciera un marco legislativo, que es lo que intentamos. Se intentó un marco legislativo en el marco de la Ley de Memoria Histórica a través de Paco Garrido, pero Paco Garrido, como digo, al año siguiente Zapatero lo tiró de las listas, con lo cual se marchó a la universidad y no creo que le quedaran muchas ganas de juntarse con más negros después de que por culpa de los negros lo hubiesen tirado de las listas. Entonces, esas son realidades que yo creo que cuando a veces se valora con unos juicios tan negativos la labor de la PNL, y esto lo digo modestia aparte por las personas que, como tú, como yo, como Luis Alberto, como otros que hemos estado al frente de esta lucha, se hace una valoración tan muy simplista de la PNL. Obviamente la PNL, el tema de las calles fue fundamental y es fundamental, sigue siendo una valoración. La PNL es una proposición de ley, con lo cual aspiramos a que sea una ley, pero también la PNL establece un marco de reconocimiento, aunque no sea un reconocimiento objetivo, pero sí es un reconocimiento. Estoy de acuerdo contigo en que fue un error que no se discutiera la proposición de ley presentada por el Partido Socialista, primero para ver el grado de incongruencias de la misma, pero también para que los militantes del grupo socialista, sobre todo los afrosocialistas, fueran allí y le dieran un par de capones a sus líderes para decirles cómo es posible que en nuestro nombre presentéis algo como esto, y exigirles también por parte de los negros vinculados al Partido Popular, que después de 10, 15, 20 años en el Partido Popular jamás le habían dicho a Gustavo, ni a Soraya, ni a Rajoy, ni a Aznar, que los negros necesitábamos derechos. Entonces yo creo que esa crítica hay que aceptarla y hay que reconocerla como autocrítica de la propia incapacidad también de la propia comunidad negra en haber hecho valer una serie de principios, una serie de realidades en el marco de la persecución de lo que perseguíamos, ¿no? De lo que seguimos persiguiendo. Yo creo que ahí hay una autocrítica que hay que hacer. No lo digo como una forma de justificar las limitaciones propias del debate, pero sí hay una autocrítica en el sentido de que si estas personas negras vinculadas a los partidos políticos, a las instituciones, fueran realmente determinantes, ¿no hubiésemos tenido que hacer tú y yo y Adolfo la ley? Bueno, hay mucho que decir. Yo soy de los que piensan que cuando se trata de una cuestión de negros, uh-huh, o de comunidad negra, uh-huh, o de afrodescendientes, o de lo que España no tiene un interés, digamos, explícito, ni le resulta recomendable, uh-huh, los no negros, en este caso, se unen al margen de las ideologías y sus planteamientos políticos. Se unen por razones de Estado, por razones, digamos, de etnocentrismo, o por razones de raza o intereses compartidos. Suelen ser más compartidos los intereses de los no negros, en este caso los políticos, que la mayoría son no negros, por no decir la totalidad, y sin embargo se atomiza y se dispersan los intereses de los negros. Yo creo que el acuerdo que se llegó fue más debido a la dinámica parlamentaria y a la economía del propio proceso y los debates que a la necesidad de presentar algo más positivo. Yo entiendo que lo que se presentó o lo que se ha logrado es positivo, pero no es lo más positivo. Hubiera sido más positivo una presentación, como he dicho antes, de ambas proposiciones defendidas por ambas personas como ponentes en nombre o a iniciativa de las comunidades negras en su conjunto. No se ha hecho así, y no obstante, debo subrayar también que la intervención de la diputada de CIU, lo cual agradezco y tengo subrayado, la denominación comunidad negra fue rescatada por ella, la subrayó y la valoró por ser la forma en que ellos o ellas mismas, las comunidades, se autodenominan. Porque había una intervención que quería evitar o eclipsar o matizar la cuestión de comunidades negras. Sí, el diputado del PNV. Sí, lo cual me pareció censurable y, desde luego, no fue acertado. En definitiva, también quiero subrayar que no se han presentado a fecha de hoy los medios y las posibilidades de aplicar las buenas prácticas que tienen que ver con esa proposición de ley. No se han presentado todavía, pese a que en cierta intervención, creo que es la de la diputada catalana, coincidiendo con todas las comunidades, cuando decían acertadamente que la PNL no debe ser una referencia del marco legislativo nacional, olvidando que las competencias en las comunidades autónomas permiten que éstas tengan también derecho, obligación, incluso poder de administrar ese apoyo, adaptarlo, hacer aquello de pensar globalmente y actuar localmente. En todo caso, no he visto todavía ninguna iniciativa, ningún plan, ningún programa que haga realidad lo que estas personas, estos políticos, presentaban en su día con tanto acierto. Vamos a escuchar ahora las palabras de Luis Alberto Alarcón Valencia, portavoz del Movimiento Panafricanista, en la conferencia sobre la PNL que hubo en el año 2009, preparatoria de la PNL, y después vamos a entrar a valorar la introducción que ha hecho Marcelino Bonjales sobre el tema de los medios y la PNL, es decir, los resultados 2 años después de la PNL. Bueno, el motivo por el cual estamos hoy aquí reunidos es precisamente aprovechar la ocasión para enviar un mensaje a toda la ciudadanía, tanto española como a nivel latinoamericano e internacional, respecto a lo que tiene que ver los derechos de las minorías étnicas y la cuestión negra en un contexto global de los derechos humanos. El movimiento panafricanista en España, la Fundación Vida, el Centro Iberoandino y las demás organizaciones que hacen parte del Comité de Derechos Humanos a nivel internacional, que en totalidad son 145, hemos presentado al gobierno de España una propuesta no de ley que insta al gobierno de España a que por primera vez se reconozca a los africanos descendientes de los esclavos de la corona española en las Américas Latinas como una minoría étnica. Ello nos lleva obviamente a remitirnos a la propia historia, a través de la cual España no acepta o no admite asumir unas responsabilidades históricas, ya que España promovió o fomentó el tráfico de seres humanos en 1492 y solamente hasta 1888 finalmente se abolió la esclavitud. En este momento se dicen que en las Américas y el Caribe existen aproximadamente 150 millones de descendientes de esos esclavos, junto con la población hispana en una de las últimas colonias del gobierno español en África, que es el estado de Guinea Ecuatorial. Los ciudadanos africanos descendientes en España nos sentimos ser ciudadanos de tercera categoría, porque lo que tiene que ver con la tradición lingüística, cultural y religiosa de las comunidades negras en este país, estamos estigmatizados y demonizados. Quiere decirse que toda la cultura negra está transversalizada y no se le da la importancia que realmente merece, y eso se contrasta con otras culturas que en este país tienen un trato preferente, por citar algunas, como la colectividad musulmana, que por ejemplo tiene el pleno derecho a difundir su credo, a difundir sus iglesias, y los negros nos vemos frente a eso sencillamente, o somos organizaciones de brujos o hechiceros y siempre estamos siendo ridiculizados, pero sí vemos una flagrante campaña de difusión de imágenes degradantes y peyorativas, de fomento de solidaridad, donde solamente se utilizan imágenes de la población negra y de la infancia para fomentar una solidaridad que no se corresponde con la realidad actual de la población negra. Ello se contrasta que en América y el Caribe el mayor número de población pobre, obviamente, somos los africanos descendientes, con cerca del 95% de nuestra población viviendo por debajo del umbral de la miseria. Y lo que tiene que ver con la injusticia y la violación de los derechos humanos en casos específicos como Colombia. Y en esto tiene una responsabilidad histórica España, porque en América Latina no se le da participación política a los negros. Los negros son invisibilizados estadísticamente, y países como Argentina y Chile argumentan de que nunca han habido negros en sus territorios, cuando precisamente en Argentina los próceres de la liberación y de los procesos libertarios en Argentina siempre fueron los negros, y los orígenes hasta del propio tango. Bueno, todo esto es el contexto general por la cual nosotros hemos reivindicado en España una propuesta no de ley que España asuma una responsabilidad histórica frente a los negros, porque de todo esto que hemos hablado de forma sucinta también tiene que ver con los propios negros que nacemos en España, los hijos de los inmigrantes, que son condenados a eternamente ser considerados como inmigrantes, y es injusto que en una política de derechos humanos se vinculen a los nuevos ciudadanos eternamente a ser inmigrantes porque sus padres no han nacido en este país. You will not be able to stay home, brother. Uhuru, seguimos en Agorasol Radio, La Voz de África, en www.agorasol.org, y les habla Buin Fubea. Estamos esta mañana con Marcino Bonjale y a Buin Fubea tratando el Día de la Comunidad Negra Española, el 7 de febrero, y el bicentenario de la Constitución de Cádiz y el segundo aniversario de la proposición de ley de reconocimiento de la Comunidad Negra. Bueno, hemos escuchado a Luis Alberto Alarcón en ese marco de lo que fue la Conferencia Nacional de la PNL, que se celebró previamente a que se presentara en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y recogemos el tema que antes nos había introducido Marcelino, el tema de los resultados, la situación de la comunidad negra, la aplicación de la proposición de ley de la cual los políticos se comprometieron. Recuerdo que el año pasado en la cadena SER, en el programa de Hora 25 que dirige mi amiga Ángeles Barceló, tuvimos un debate muy interesante con Esteban Ibarra y con Sor Racismo, y también Ángeles, que estaba de parte de ellos. Eran dos o tres contra uno. Tratamos de hacer ver que no se podían inventar la rueda, porque Esteban Ibarra y Ángeles pues querían inventar otra vez la rueda después de 2000 años, ¿no? Querían decirnos que no, el típico discurso, todavía estamos empezando, Paco Martínez Soriano ha muerto, tenemos que seguir tratando de ganar la Eurocopa cuando España ya había ganado el Mundial, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hay una realidad, que es que 2 años después de la aprobación de la proposición no de ley, la situación de la comunidad negra no solo no ha mejorado, sino que las instituciones lo que han hecho es potenciar unos agentes sociales que llaman mediadores y que nosotros llamamos los tuteladores, que son los antiguos misioneros laicos. Como hace 200 años los misioneros iban por África vendiendo la moto a los negros, pues ahora venden, son ONGs que crea el propio Estado y que se dedican a contar a la sociedad de que los negros, los gitanos, los indios y demás gente pues no saben hablar castellano. Entonces lo que hacen es rodearse de gente que dice: hola, ¿cómo estás? España me gusta, todo está bien, amigo, no se pasa nada. Entonces a estas personas las cogen, las presentan en televisión y dicen: ¿veis cómo tenemos a esta gente? Darnos más dinero para seguir ayudándoles y así podremos mejorar. Pues esto, que parece un chiste, viene en un libro que también podemos recomendar, que es de Gustavo Nerín, que se llama Blanco Bueno Busca Negro Pobre. Y este libro expresa claramente cómo las ONGs se han convertido en agentes estatales para la invisibilización de las minorías. De hecho, si os fijáis, uno de las cuestiones principales por la cual la PNL no se ha podido poner en marcha es porque el Estado sigue destinando el 90% de los recursos a estos grupos que ellos llaman grupos de apoyo. Que nadie les ha preguntado si quieren que nos apoyen, pero bueno, están en todas las ciudades grupos de apoyo, y que se llevan los recursos. Y claro, sin recursos es muy difícil transformar cualquier sociedad. No hace falta ser marxista ni leninista para saber que el que tiene los medios de producción tiene el poder. Y los que tienen los medios de producción son estas organizaciones que además no no son parte de los procesos de lucha, de cambio, porque en el proceso de cambio de la PNL, de la Ley 62/2003, del Decreto Suárez, de la Ley de Cooperación, pues estas ONGs nunca participaron de esos procesos de cambio, pero luego vemos, cuando uno se mete a internet y ve la cantidad de recursos que el Estado da para esas cosas, vemos que ellos tienen todos los dineros, ¿no? Esa es por una valoración que yo y mucha gente hace del por qué no se ha podido poner en marcha las cuestiones. Luego, los gobiernos esgrimen esta realidad para no tener que asumir su responsabilidad. Y pongo el ejemplo del señor Xavier Masculler, que es el responsable de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, quien argumenta que ellos no pueden apoyar al movimiento panafricanista en el Día de los Derechos de la Lucha contra el Racismo con recursos, porque tienen un convenio con SOS Racismo y a quién tienen que dedicar el dinero. Esto es una realidad. Por lo menos este señor tiene la desfachatez, pero también es sincero, por lo menos él lo dice claramente, y es que estas organizaciones ejercen una presión fuerte en los gobiernos. Claro, y como esos son votos y son estructuras clientelares que se han creado hace mucho tiempo, pues no van a venir unos dedos de mierda a cambiar esa relación, que es muy antigua. Y hablo de experiencias con Chambisa en Bilbao, en Murcia y en otras ciudades, donde en el momento que se quiere tratar de aplicar cualquier medida de reparación, pues surgen personas que dicen, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Y dónde sale todo esto, no? Pero eso no exime de que la responsabilidad es de las instituciones, es del poder. El Ayuntamiento de Barcelona, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid no se pueden excusar en que tienen un convenio con CEAR. Tienen que cumplir esa proposición de ley al margen de los acuerdos que tengan con ONGs. Esa es una valoración, y Marcelino, tienes la palabra también en ese sentido, ¿no? Sí, sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, en el marco de las luchas, en este caso en el marco del desarrollo de la proposición de ley que reconoce a la comunidad negra en España, hay dos cosas importantes desde mi punto de vista a subrayar. Una es el hecho de cómo las ONGs suplantan, mediante un argumento de subsidiariedad, las obligaciones y los compromisos de los estados para con la ciudadanía, para con los pueblos. Esto sucede aquí, allá y allende las fronteras, porque los estados hacen una dejación de sus funciones para que estas funciones sean ejercidas por ONGs o sociedades civiles, que en algunos casos, cuando estalla la guerra, el conflicto, son, digamos, obligadas a abandonar estos escenarios con lujos y privilegios, pese al dolor que llevan dentro, abandonando consecuentemente a estas poblaciones. Se ha visto en películas como Hotel Ruanda, que no es una película, es una realidad. Se ha visto en el tema de la crisis del Congo, cómo hasta el propio secretario de Naciones Unidas, Astor Jean, murió en un accidente de avión. Se ha visto en muchísimos sitios, en los Balcanes y en África. Eso significa que una denuncia que hacemos desde aquí, de cómo el Estado, los Estados deben recuperar su obligación y compromiso de cooperar, de mantener la relación directa entre estados a beneficio de las poblaciones civiles o la ciudadanía. La otra cuestión, también perversión donde las hayas, es cómo esta acción llevada a cabo por las ONGs tiene una notoria o notable ausencia de las poblaciones implicadas o aludidas. Hablar de negros sin negros, hacer programas para inmigrantes sin inmigrantes, hablar de ciudadanía sin incorporar a ciudadanos de diversa procedencia. Estas dos perversiones son motivo de denuncia en este caso concreto. En cuanto a la PNL, insisto, hemos logrado un hito por la lucha, pero el apoyo para este resultado no debe convertirse en tutela. Y por último, digo algo, que el Estado tiene la obligación de financiar iniciativas como esta, igual que financia los programas de cooperación. Si el Estado no financia, no apoya con fondos públicos el asociacionismo, por ejemplo, se hace un asociacionismo de subsidiariedad a través de ONGs que ya tienen bastante con lo que... Pero si ya tienen todo el dinero, con lo que tienen más, y quieren más, y eso es una cosa a denunciar y a señalar. En cuanto a la PNL, con uñas y dientes, pero a ser posible de momento con la palabra, vamos a defender que la PNL sea dirigida, sea liderada por los propios, digamos, implicados, aludidos, que son las comunidades, la comunidad negra en España. En la cuestión, bueno, recordamos que seguimos en Ágora Sol Radio, La Voz de África, y que estamos ya concluyendo este programa que ha sido nuestro primer programa en Ágora Sol. Venimos de varias radios y hemos aterrizado aquí finalmente. Y decir que en el tema que estamos hablando, que es una cosa muy española, es el despotismo ilustrado que puso en marcha el famoso alcalde de Madrid, Carlos III, por cierto, un esclavista, un gran esclavista, y que consiste en hablar de mujeres y mujeres, hablar de ciudadanos sin ciudadanos, hablar de hacer un congreso del aborto, pero que no haya mujeres. Y esto es lo que hacen. Pues he comentado antes el tema del Ayuntamiento de Barcelona, pero también puedo comentar de la propia Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, que claro, es la misma historia. O sea, presentan una organización de la comunidad negra para pedirle que firme un convenio con ellos y dice que no, que es que ya tiene convenios con ONGs. Entonces, o el caso, o los casos, pues, en este caso estamos hablando de Barcelona, pero yo recuerdo con Chan Visa, que en paz descanse, que fue el presidente del movimiento panafricanista, que llegó a un acuerdo con Ibarreche para llevar a Bilbao el Congreso Mundial Panafricanista, que iba a tener lugar en Bilbao, y todo estaba previsto, y se presentó la coordinadora de ONGs del País Vasco y le dijo a Ibarreche que o los negros o nosotros. Y claro, como los negros no votan, pues Ibarreche prefirió a los otros. Pero esto lo hicieron gente con unas formas que recuerdan mucho a Carlos III y al despotismo ilustrado. Y yo creo que en ese sentido, todo lo que tiene que ser para tener un empoderamiento, fondos económicos para poder llevar a cabo estas iniciativas, pues se tienen que llevar a dos niveles. Tiene que haber una parte que el Estado debe financiar, pero también creo que hay una responsabilidad en la propia comunidad negra en tratar de financiar ese tipo de iniciativas. No hablo de la comunidad negra que es pobre, que vende CDs y demás, sino de aquellos que tienen los medios, porque el Estado siempre va a estar con este tipo de cosas. Bueno, ahora llega el Día Internacional contra el Racismo, llega el Día de África, entonces, bueno, la Comunidad de Madrid le da Casa África o el Centro Africano a una ONG que es Fundeso, que no tiene nada que ver con no hay ningún africano trabajando. Entonces, eso siempre va a pasar, porque eso forma parte de la lógica de los misioneros, del colonialismo, en fin. Pero también hay una responsabilidad de los propios negros, que no quiero evidenciarlo, que también tenemos que asumir nuestra responsabilidad en porque no todos los negros son pobres, y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir y no pretender que realidades como la PNL o realidades como el Día de la Comunidad Negra el otro día o este mismo programa no van a tener enemigos. Eso es evidente, ¿no? Habrá gente que esté en contra de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos diciendo. Y eso es una realidad que hay que asumir y no pretender que eso no va a suceder. Precisamente porque si la esclavitud se acabó, fue precisamente porque hubo gente que quería ser libre frente a la gente que quería tener un buen amo. Entonces son cosas diferentes. Se puede ser libre y tener un buen amo. Entonces yo creo que esa hay que decirlo claramente, decir el Estado español durante la época del gobierno de Zapatero, por ejemplo, que se han hecho grandes avances en derechos civiles, pero también ese gobierno ha visibilizado a ciertas personas de la comunidad negra, no solamente en Cataluña, también aquí en Madrid hemos tenido un subdirector que todavía sigue en el Ministerio de Igualdad, que era negro, y ha habido un montón de otras personas, pero sin embargo hay un alcalde negro que es del PP, hay un montón de personas que tienen cierta capacidad, por lo menos de palabra, pero ni la palabra, ni el fusil, ni la rosa, ni la pluma se ha visto por ningún lado. Parafraseando a Che Guevara, ¿no? Pero, es decir, hay una responsabilidad también de la propia comunidad negra en que estas cosas no quedan en amistades personales, en Zarzuela, en Ferraz o en Génova, sino que esas amistades sepan estas cosas que estamos diciendo aquí nosotros y decirle a Rajoy, oye, los negros estamos hecho una mierda, ayúdanos. y no pretender que sin decirle nada a Rajoy él va a adivinar por osmosis que, en fin, yo creo que no hay que tratar de que las personas van a hacer las cosas por hacerlas, porque precisamente por esa actitud no las han hecho nunca y por eso estamos donde estamos. Sí, sí, hablando de negros, yo quería subrayar algo que para mí es importante, y es que la intervención que tuve en el Congreso cuando celebramos el segundo aniversario del Día de la Comunidad Negra en España, hablaba entre las tres diásporas a las que aludía: la diáspora del exilio, las migraciones forzadas por el empuje de la agresión interna tras la lucha por las independencias y la democracia y la dignidad de todos y cada uno de nuestros pueblos. Esta diáspora del exilio ha venido, digamos, motivada, o los sujetos que la han propiciado, este efecto empuje, ha sido de personas negras que gobiernan y encabezan dictaduras en varias partes del mundo. Y así nos tienen en esa de las diásporas que estoy mencionando. Uh-huh. Estas comunidades, estas personas también son personas negras, uh-huh, que están ayudando a la esclavización del negro. Sí. Esto es una denuncia que hago tanto a esos políticos, en el caso de Europa, en el caso de España, sí, no, pero negros. Sí, pero a esos políticos les gusta ese tipo de negros, son sus amigos. Ya, pero lo importante también es reconocer que esos negros son negros y no deberían estar haciendo lo que están haciendo. Y eso hay que denunciarlo y hay que subrayarlo. Los hay de todos los tonos dentro de lo que es la negritud y de todas las referencias, digamos, nacionales. Son internacionales. Esto hay que denunciarlo. Y en cuanto a las comunidades negras en España, que también, teniendo medios, podrían ayudar más, pues lo que tenemos que hacer es llegar a ellas directamente y plantearles un enfoque bilateral desde la PNL a cada una de esas personas, para que entiendan la lucha y que la conciban como algo compartido y no un impuesto revolucionario al uso detestable, pero sí como un impuesto de negritud que tienen que pagar, porque gracias, en ese caso, a la suerte de ser negro o negra y sobrevivir en esta lucha, en este exilio que estoy comentando, tienen algo más que el que menos tiene y deben apoyar. Y en cuanto a Rajoy, que decías, yo no le pediría que nos ayude. Yo, por ejemplo, informarle. Efectivamente. Reconociendo que es un derecho adquirido y por el que tanto hemos luchado, deberíamos pedirle o exigirle que nuestra participación sea real. Tan real como visible y tan visible como eficaz. Y eso hoy en día es una cosa ausente. Aprovechando el momento y las fechas, no olvidemos que nos toca el 29 de marzo del mes en curso asistir y participar en una gran manifestación, de libertad, que es la huelga general a la que estamos llamados. El que les habla es sindicalista y delegado sindical en una empresa española, y tengo la obligación y el derecho de hacerlo, porque mañana, día 11, tendremos la concentración, pero a partir del día 11, mañana, y no ha empezado mañana ni empezó ayer, tenemos un gran compromiso para que el señor Rajoy, don Mariano Rajoy, y todo su gobierno reconozcan que esta reforma con la que estamos en contra es no solamente inútil, ineficaz, sino es injusta. Injusta con los que menos tienen y con los que más necesitan. Es absolutamente injusta, y ahí estoy haciendo el llamamiento para esa huelga general, que ojalá sea un éxito por lo menos comparable a la gran concentración que tuvimos hace poco en Madrid y en toda España. Wani polisi la polisi jako anketi ni wala jana merila jana mchako reshesh ni wani polisi la polisi jako anketi ni wala jana merila jana mchako reshesh. Bueno, amigos y amigas, ya vamos a concluir ya la edición de hoy de La Voz de África, emitiendo desde Agora Sol Radio, www.agorasol.org, desde el corazón del mundo, desde entre Lavapiés y Antón Martín. Así que a saludar a nuestros amigos que nos han escuchado de Barcelona, de Bilbao, a la gente que está en internet escuchándonos en Suiza, la gente de Londres que nos han también mandado, Carlos Ferreira en Argentina. Y bueno, también recordaros que hoy a las 5 de la tarde es el acto del Día Internacional de la Mujer, que organiza la Mesa Plurinacional y la Coordinadora de Inmigrantes en Vallecas, en la Casa del Inmigrante, a las 5 de la tarde, el acto del Día Internacional de la Mujer. Habrá comida, habrá rifas y también habrá música y poesía. También deciros que el 16 de marzo tenemos el Simposio Internacional sobre Racismo en la Iglesia de la Cienciología de Madrid, y el 21 de marzo el Congreso Víctimas del Racismo en Barcelona, en el Centro Cívico del Besós. Decir también, agradecer que nos ha acompañado en los técnicos Ricky el Rasta, uno de nuestros técnicos favoritos, que nos ha acompañado esta mañana en este programa. Saludar a la gente que está en el Consejo de la Juventud de España, de la organización Centro de las Culturas, que están celebrando el foro de Siria. Desde las 11 de la mañana hay un foro de Siria en Madrid. Y desde aquí, pues, un recuerdo a un amigo, dedicarle este programa, que falleció hace poco. Es Felipe Cuá, cuya misa se va a tener hoy en Torrejón de Ardoz, en la iglesia del Parque Cataluña, a las 7 de la tarde. Va a haber una misa en recuerdo a Felipe Cuá, un compañero de Torrejón de Ardós, un ecuatoguineano que falleció recientemente cuando estaba viendo el partido de fútbol Guinea contra Libia de la Copa de África. Un amigo, desde aquí un abrazo y un beso a sus hijos y a su mujer en Torrejón de Ardós. Bueno, pues ya hemos despedido el programa de hoy. Un recuerdo a Mungari Matai, que falleció también hace poco, Premio Nobel de la Paz, y una mujer incansable. Hemos escuchado música de Bob Marley, Cesárea Évora, Jill Scott Heron, y también hemos escuchado Tiken Jaffa Coli, al que estamos escuchando ahora mismo. Y bueno, despedirnos de todos ustedes. Uhuru a todos nuestros amigos. Y les habló Abu Infubea y Marcino Bonjale en Radio Voz de África desde Agora Sol Radio. The black survivors. Here we go. How can you be sitting there telling me that you care? That you care? When every time I look around, the people suffer in the suffering in every way. In every way. Some people got everything, some people got nothing, some people got hopes and dreams, some people got ways and means, nah, nah, nah, nah, nah. The black survivors. The lion is Quebec. The black survivors. The black survivors. The lion is Quebec. The black survivors. Like it back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive, Jack.